no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Gustavo, en la ciudad de Buenos Aires una temperatura ideal, más de 20 grados, un sol radiante, da ganas de caminar por las afueras, por los jardines. Sí, no creo que pase lo mismo en este otro lugar, porque es casi como un goce decir la temperatura de ese en la ciudad de Buenos Aires, porque nos estamos comunicando con Diego Boris, que está en la Antártida, en la base Marambio. Diego, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, un placer comunicarnos con vos, y que primero queremos saber qué temperatura hace del otro lado. Un poquitito más de la de ustedes, pero 28 grados bajo cero. Ah, está lindo, está agradable para salir a pasear, ¿eh? Mirá que la Antártida es divina, pero prefiero estar en Buenos Aires, ¿sí? Hay sol, pero hay un viento tremendo. Claro. No está para salir a broncearse musculosa. No, en OJ. A ver, Diego Boris, muchos lo conocen porque, a ver, es el cantante de Tolva. Tocó en un camión en movimiento, tocó en un barco en movimiento, tocó en un tren en movimiento, que le faltaba que la Antártida se mueva y estar él ahí arriba. En un glaciar. En un glaciar, no, moviéndose. En un témpano, mira. ¿Ya tocaron, Diego, allá en la Antártida? Sí, tocamos ayer. Omar Garayalde hizo jazz, el Walter Slongo hizo tango, y nosotros con la Tolva hicimos rock nacional. Es la primera vez que se da un recital de estas características en la base Marambio, y fue realmente emocionante ver cómo bailaban los científicos y los soldados que están acá en la base, haciendo poco justamente con el tema que acaban de pasar ustedes. Qué bueno, qué lindo momento el que seguramente se vive ahí. Imagino que no fue al aire libre. No, esto es en la base, con calefacción, se come muy bien acá, ¿eh? Es un poco tras mano, claro. Pero es recomendable el lugar. No hay muchos bondis que te dejen bien ahí. Ahora, vos sabés que estaba recordando, tuve la suerte de estar 4 días también durante una tormenta, por eso no podía salir el Hércules, cosa que yo le agradecía a Dios para poderme quedar un poquitito más. Y recuerdo a cada una de las personas de la dotación, que son pocos hombres, no sé si en este momento son 30, 36, ¿cuántas personas hay en la dotación? ¿Te acordás aproximadamente? Claro, aproximadamente 38. 38 personas, que sí, la verdad que es un clima de bastante camaradería, porque en serio estás en el fin del mundo, digo, y cuando el Hércules no viene, cuando no hay condiciones, no se puede salir, digo, a ningún lado, no es la voluntad de irse o quedarse, sino la posibilidad de que se pueda viajar. Y ahora pasa algo parecido, porque el Hércules debería haber salido ayer, hoy no va a salir, mañana tampoco, perdón, tenía que haber salido hoy. Ajá. Mañana no va a salir y probablemente salga el martes. Bueno, tuviste la misma suerte que yo. No sé si para vos es una suerte o si es un inconveniente. Depende también de lo que uno tenga que hacer en otros lugares fuera de la Antártida. No, la verdad que muy bien. Lo único que esperamos llegar el miércoles, que es cuando probablemente se trate el proyecto de ley de la música. Justamente por eso estamos acá. Claro. Que es por la aprobación del proyecto de creación del Instituto Nacional de la Música, presentado por Erika Alcaño, y que tiene dictamen positivo de la Comisión de Cultura y de Presupuesto, y está firmado por los referentes del radicalismo, Sanz, por Justiniani del socialismo, Moyau del Frente Cívico y Social, y presentado por el Frente para la Victoria, o sea que creemos que va a tener un tratamiento positivo. Seguro. ¿Podrías destacar alguna parte del contenido que a vos te parezca importante para que todos sepamos exactamente de qué se trata y cómo beneficia esto a la música nacional? Primero, se crea un Instituto Nacional de la Música, que es un organismo específico para fomentar la actividad musical. Y tiene como característica que este instituto sería lo que se denomina técnicamente entes públicos no estatales, que es que permite la participación organizada de la actividad musical y también la participación de representantes del Estado. Son entes mixtos, con lo cual se puede dotar de una mística necesaria para que a este instituto se acerquen muchos de los anticuerpos musicales que genera la Argentina, y que a veces todo lo que le vuela estatal, por una cuestión de prejuicios de muchos años, no se acercarían. Un punto también de los principales es que por ley crearía una sede en cada región cultural, con la idea de que al año se empiecen a crear sedes provinciales, respetando fuertemente el federalismo, y también que cada sede tiene que crear circuitos estables de música en vivo, que luego de lo de Cromañón, claro, gustó mucho la posibilidad de que los músicos podamos tocar en lugares y condiciones dignas. Diego, para el músico y para el público, ¿no? Seguro. Diego, pues es que tenemos una sorpresa, que para nosotros es un gran placer. Y es alguien que también seguramente debe estar celebrando este proyecto y también esperando su aprobación, porque está íntimamente relacionado con la música, con la comunicación, con la radio. Y hoy es su cumpleaños, así que vamos a irrumpir en la Antártida con Héctor Larrea. ¿Nos estás escuchando, Etítor, como dice? Pero sí, tan agradecido de que me llame. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, maestro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Mira, y estamos en conexión con la Antártida, así que nosotros te abrimos el micrófono porque ahí también hay gente que está participando de la movida para la aprobación de esta Ley Nacional de la Música. Pero un saludo entrañable para la gente que está en la Antártida. Hacen, se sacrifican un tiempo largo por nosotros, por la investigación, por el país. Eso es muy importante, no tiene precio lo que hace esta muchachada, ¿eh? Es cierto, pero vos sabés que nosotros estábamos hablando con un chico joven que tiene un grupo musical y que han ido a dar por primera vez un concierto que también incluyó tango. Ahí está Diego en línea. Diego, ¿por qué no nos das precisiones para que Héctor sepa este concierto del que nos hablabas que tuvo lugar anoche? Bueno, ante todo, feliz cumpleaños. Hola, amigo, ¿cómo estás? Paulo de acá, de Bragado, así que siempre nos cuenta cómo es ese lugar. Y acá se desarrolló un recital donde hubo tango con Walter Longo, un tango cayengue, que rescataba algunas obras que cantaba Nelio Mar, que canta Nelio Mar. Luego hubo jazz con Omar Grayalde y rock fuerte con La Tolva, que es el grupo al cual pertenezco. Hicimos esta movida por dos motivos. Uno, para hacer visible el tratamiento de la Ley Nacional de la Música, un proyecto que presentó Erika Alcaño en el Senado, y también como una movida de soberanía cultural en esta zona tan alejada y tan querida de nuestro territorio. Muy bien, Diego, nosotros, si nos permitís, te vamos a despedir, dejarte libre para que vos sigas recorriendo ahí los interiores de Marambio por la temperatura que hay afuera, y así nosotros seguimos charlando con Héctor Larrea. ¿Te parece bien? Sí, un abrazo grande a Héctor. Un abrazo para vos también, ¿eh? Gracias a ustedes por ocuparse de esto. Bien. Bueno, Héctor, ¿cómo estás pasando tu cumple? Mejor imposible. Hoy le decía a una amiga mía que cuando uno llega a cierta edad y los achaques no son muchos, es que está muy bien. Es cierto. Sí, con que no sean muchos, ya está bien. Pero vos no estás me acuerdo fantástico. Quién decía que después de los 40, cuando si te levantabas, empezaba a dolerte todo. Si no te duele nada, es que estás muerto. Y yo ya estoy muy lejos de los 40, hoy cumplo 73, ajá, y bueno, los achaques no son tantos. Mi mujer me ha armado una comida para esta noche con familiares, ¿no? Seremos 10 o 15, lo sumo, 12, 15. Y bueno, eso es todo. Me llamó mi hija de Noruega hoy, hablé con mi nieto, hablé con mi yerno, ¿qué más quiero? Qué lindo, qué lindo, qué disfrute, la verdad, y justo el mismo año en el cual está cumpliendo muchos años de carrera, me imagino que el festejo es doble en algún sentido. Y sí, sobre todo porque el estar en actividad te ayuda mucho a sobrellevar todo lo tuyo. Claro. Que yo tengo las mías también, ¿no? Claro. Y ha sido una vida, alguien me debe haber dicho, como los árabes, que tengas una vida interesante. Los árabes son los chinos, no me acuerdo, antes lo dijo. Que tengas una vida interesante, y eso implicaba que las conocieras todas, las buenas y las malas. Bueno, a mí me han tocado muy, muy, muy, muy buenas, y me tocan, y me han tocado muy, muy, muy malas, y bueno, pudimos salir adelante. Ahora, eso sí, no es poco, ¿no? No es poco, y ahora diríamos, Héctor, que estás en una parte, por lo menos según lo que nosotros conocemos, muy buena en todo sentido, en el sentido profesional y también de amor de la gente, porque creo que has tenido muchísimas demostraciones de amor, ¿no? Este año, de mucho respeto, bueno, gente que te acompaña y te sigue acompañando después de 50 años de trayectoria, ¿no? Sí. Hay sí. que ser fiel, che. Lo más lindo es haber tenido la suerte de encontrarme con buena gente para para los equipos que he tenido siempre. No sabés lo lindo que es el equipo que yo tengo en Radio Nacional. No sabés lo lindo. Da gusto trabajar con esa gente. Y se nota, Las chicas de producción, la musicalización, mis compañeros de la mesa, periodistas, humoristas. Yo tengo una suerte extraordinaria en el sentido. Es cierto, y la gente lo agradece. Sí, como hay un resultado por lo menos afable, amable, la gente agradece los resultados que por lo menos son amables, ¿no? Que los distraen, que los informan un poquito, y bueno, a veces nos metemos en cosas que no sabemos, pero ese fue un defecto mío de toda la vida. Héctor, en relación a tu cumpleaños, tenemos un regalito chiquitito, pero que te manda también Martiniano Arce, con el que estuvimos charlando hace unas semanas, y te mandó un póster de tango que seguramente vas a saber disfrutar con la firma de Martiniano, que queríamos decirte al aire y ya te entregaremos durante la semana. Qué buen artista Martiniano. Sí, claro que sí. Qué buen artista Martiniano, no deja de sorprendernos. Es decir, en la misma línea, pero aquel que tiene un ojo interesante para advertir, descubre cosas siempre nuevas con Martiniano. Así que no solamente va a ser el póster de Martiniano, sino lo mejor, regalarte música, regalarte un tanguito de Gardel. Pero eso es una maravilla. El gran artista argentino. Claro que sí. Entonces, con este tanguito de Gardel, ahí hay un mensaje, momentito, paren la rotativa, corten los micrófonos, escuchemos a los oyentes. Ay, gracias, Julia, por llamar a Héctor Larrea, qué gusto escucharlo. Tengo un año más que él y pienso igual. Hay dolores, pero es lindo caminar, ver, disfrutar la música. Bueno, no sé, no escuché todavía porque recién llego y si hay algún sorteo de entrada, yo estoy en materia dispuesta. Beatriz Campaña, 4300. Ah, pero no importa el teléfono no importa. Y ahí va entonces el tanguito, ¿viste? Con saludo, primero la motivación fue el cumpleaños tuyo, Héctor, y después también de paso cañazo, como nosotros regalamos entradas, ¿por qué no participar en el sorteo, no? Quiero saludar a esta pibita 74 y decirle que es mi target. Yo no me meto con chiquilinas de 70. Ah, muy bien. El teléfono está en producción, ¿eh? Porque, ¿sabés por qué? A ver. Que tienen la inmadurez como establecida ya. Se madura mucho más tarde. Yo creo que una mujer a los 70 recién empieza a madurar. Uy, has puesto feliz a cantidades de mujeres que te están escuchando. Qué seductor, Héctor Larrea. Incorregible. Es la diferencia conmigo, que no maduro nunca más. Un abrazo, Héctor, y que sigas festejando tu cumpleaños. Queridos míos, un abrazo grande y a los oyentes también. Hasta luego. Chao, querido. Marca un dolor. Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el morir. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertigo. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Comienza espacio publicitario.